¿Qué es un podcast? Son archivos de audio y video que se graban en formato WAV, MP3 o OGG y se distribuyen en Internet. Podcasting proviene de la asociación de la palabra pod, que significa vaina o cápsula, y broadcasting, que es radiodifusión. El precursor de este fenómeno fue Adam Curry, quien en 2004 transmite Trade Secret. Lo atractivo de un podcast es la espontaneidad. No hay censura, lo puedes escuchar donde quieras y tal vez lo más importante, puedes comunicarte con miles de personas en la red. Un podcast es atemporal, puedes usar diferentes soportes tecnológicos y eso da libertad. Su contenido es diverso, existen de conversación, música, sonidos ambientales, discurso, novelas habladas, clases de idioma y una infinidad de posibilidades, siendo el más utilizado el tema tecnológico. Este puede ser abordado a través de un guión o de manera improvisada. En radios, permiten escuchar programas concretos a través de un canal alternativo a las ondas, y en medios escritos, impresos o digitales, complementan los contenidos que se ofrece por vía convencional. ¿Cómo se escucha un podcast? Directamente desde el sitio web en el que han sido colocados. Blogs como WordPress y otros permiten realizar podcasting con el uso de herramientas gratuitas. También se puede descargar los archivos de sonido y video, utilizando programas especiales que lean archivos de índices, descarguen la música automáticamente y la transfieran a un reproductor MP3. También se puede optar por escuchar en el computador e incluso copiarlo en CDs de audio a partir de los archivos MP3 u OGG, según el formato original. ¿Dónde almacenamos nuestros podcasts? A pesar de que el formato MP3 comprime los archivos de audio, estos continúan siendo pesados, alrededor de 1 MB por minuto. Para el usuario puede ser un problema de espera, en tanto el podcaster necesita espacio en un servidor en internet y ancho de banda suficiente para múltiples descargas simultáneas, sobre todo si es exitoso. También puede utilizar sistemas de distribución en las redes de intercambio de música y películas como Emule y BitTorrent, y así permitirnos que otros usuarios descarguen las partes que ya hemos completado. En Chile existe Podcaster, una comunidad de creadores de contenido en audio. Háblalo, grábalo, súbelo y compártelo. Sea un podcaster. Esta es la invitación de esta comunidad. En septiembre cumplen 2 años haciendo podcasting, algo desconocido al principio, pero que toma fuerza e identidad a través de sus miles de usuarios. En estos momentos están pensando cómo crecer y mejorar la experiencia de los podcasters. Artes, cine, TV y medios, deportes, recreación, educación, gay and lesbian, gobierno y ONG, humor, música, negocios, niños y familias, noticias y políticas, religión, salud, sexo, sociedad y cultura, tecnología y los contenidos de algunas radioemisoras son las temáticas que nos entregan a diario.